Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de Biblioteca Viva, el espacio radial de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas de la República Bolivariana de Venezuela, que llega a ustedes a través de Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular de la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de Randall Borges. Les estaremos acompañando el día de hoy, Fabio. Hola, Cecín. Vladimir Quintana, y en los controles el queridísimo Iván MacGregor. Para seguir con las costumbres y tradiciones, vamos a nuestro paseo por los hechos y acontecimientos que resaltan a nuestra historia. Un día como el 26 de enero, la heroína Luisa Cáceres de Arizmendi, maltratada por sus carceleros realistas, aborta a una niña de 6 meses de gestación. Luisa Cáceres, quien había formado parte de la trágica inmigración a Oriente en 1814, después del avance de José Tomás Bóves sobre Caracas, se casó en Margarita con el general patriota Juan Bautista Arizmendi. En un estrecho calabozo, que aún se conserva en el viejo castillo de Santa Rosa, servía de prisión a Luisa Cáceres. Los realistas intentaban, mediante este brutal procedimiento, obligar a Arizmendi a rendirse y abandonar la lucha por la independencia de Venezuela. Juan Bautista y su joven esposa no renegaron jamás de su condición de patriotas. A cada intimidación de los realistas para que Luisa implorara a su esposo que se rindiera, ella respondía: jamás lograrán de mí que le aconseje faltar a sus deberes. El 26 de enero de 1962, el gobierno de Rómulo Betancourt ordenó la prohibición de la circulación de los diarios La Hora, Tribuna Popular y Clarín, en una nueva escala de medidas contra la libertad de expresión y las garantías democráticas. Durante los 5 años de su mandato, el gobierno de Betancourt se caracterizó por la persecución de los medios de comunicación social, el allanamiento a la inmunidad de los parlamentarios y el asesinato de dirigentes populares. Y bueno, Fabiola, y nos quisieron inculcar a nosotros en la historia contemporánea de Venezuela que Rómulo Betancourt era el padre de la democracia. ¿Qué tal? Ocultando todo lo que hizo Fabricio Ojeda presidiendo la Junta Patriótica. ¿Qué tal? Así es. Bueno, pero un 28 de enero de 1853 nació José Martí, el gran héroe de Cuba y América. Estuvo en Caracas entre 1880 y 1881 y dejó un legado de amor a la libertad. Y su memoria pertenece a los venezolanos, igual que a Cuba y a toda América mestiza. Venezuela no olvida su célebre frase: deme Venezuela en qué servirla, ella tiene en mí un hijo. Hechos y acontecimientos narrados gracias a Tal Día Como Hoy, publicación del diario Vea, disponible en la Biblioteca Nacional y en su red de bibliotecas públicas. Vamos a escuchar Hijos de la Tierra con Nobin Lacay y al regreso vamos a conversar con un gran amigo que, como dicen por ahí en Oriente, saltó el charco de la Gran Antilla, que es como le dicen, ¿no? La isla más grande del Caribe, nuestra queridísima y amada Cuba, la tierra de José Martí, y se encuentra con nosotros de hace muchos años y comparte labores en la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional. Al regreso, conversamos entonces con nuestro compañero Ángel Cristóbal. No bien la caen, hijos de la tierra. Se pitite anuye, somos hijos de la tierra. Lo prometido es deuda. Aquí estamos en compañía del gran amigo, compatriota Ángel Cristóbal. Y está aquí a propósito de la Semana Martiana, porque continuamos con esta programación de la Semana Martiana. ¿No es así, Fabiola? Así es. Esta mañana en la Plaza José Martí se dieron cita en un acto político-cultural el ministro Reinaldo Iturriza, Rogelio Polanco, embajador de Cuba en Venezuela, María León, diputada de la Asamblea Nacional, y José Bracho, concejal del municipio bolivariano Libertador. Estuvo también el compañero viceministro de Comuna, Alexis Toledo. Estuvo, bueno, estuvo Ángel. Claro, el profesor Ángel. ¿Tuviste tú, Fabiola? También. Y estuve yo como parte de las autoridades que estábamos ahí, porque somos parte de ese pueblo que le estaba rindiendo honores y tributo al prócer de la Revolución Cubana. Es uno de los más grandes exponentes del bolivarianismo, ¿no? Porque para Bolívar, para Martí, era bueno. El padre. El padre. Bueno, y también esta mañana en la Casa del Caribe, en la Parroquia Millán de Puerto Cabello, se realizó el conversatorio Bolívar en Martí, en Venezuela, a cargo de Nelson Bielma, que es el cronista de Puerto Cabello. Ahora, ¿por qué Ángel está aquí? Digamos, ¿por qué? Ah, que nos dio la gana de invitar a Ángel. Pero que dentro de esta programación hay algo bien interesante para mañana. Así es, mañana jueves 29 de enero, a partir de las 10:30 a.m. en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional, ubicada en el Foro Libertador, será la inauguración de nuestra conmemorativa del paseo de Martí por Venezuela y su relación con los intelectuales de la época. Y el profesor Ángel Cristóbal realizará un conversatorio sobre José Martí y Cecilio Acosta. Creo que se le hizo un cambio, ya no será la letra Lo Son Todo, ¿no? Usted me comentó el día de ayer que usted le había hecho un cambio al tema del conversatorio, ¿no? Sí, ahora se va a titular De América Soy Hijo, a ella me debo. Valga la aclaratoria, porque cuando uno revisa la página de la Biblioteca Nacional, que es la www.bnb.gov.be, ve la programación y aparece De América Soy Hijo, a ella me debo, pero en la programación aparece con el otro nombre de Las Letras Lo Son Todo. Sí. Entonces, bueno, menos mal que nosotros estamos contando con usted aquí. Porque podemos aclarar que ese es el título de un próximo libro que modestamente he escrito acá en Venezuela sobre la relación afectuosa y de respeto que hubo siempre entre Cecilio Acosta, que creo que es uno de los grandes olvidados intelectuales venezolanos. Apenas se menciona, incluso dentro de las celebraciones de José Martí, se le menciona muy poco. Y bueno, la idea que tengo al respecto en ese libro es precisamente rescatar parte de su biografía, de su obra, de su trabajo. Ok, pero ya no te me adelantes, ya va, porque hay algo bien interesante que nosotros queremos compartir con todas las usuarias y usuarios. Dale, pues. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Venezuela? Bueno, yo llegué a Venezuela en 1995. Estás jovencito. Estoy joven aún, sí. Estás jovencito. Y además que en pleno proceso de transición, ¿no? Entre lo que es la Cuarta República y lo que fue la llegada del comandante Chávez. Yo creo que de la Cuarta República va. Muy poco, ¿no? Muy poco, sí. Muy poco. Apenas me estaba adaptando al país y estaba entendiendo la dinámica y, bueno, se produce entonces la explosión de Chávez, pues. Claro, ya tenías referencia. Pero, sí. del 4 de febrero. Exactamente. Ah, pero okay. Esos tres años anteriores al 98... casi que no los cuento, pues. Eres un hombre vinculado a las letras, ¿no? Escritor, periodista. Sí, yo me gradué en Cuba en la Universidad Central de Las Villas. Es una de las universidades más en donde el estudio, pues, es más riguroso, pues, con relación a las humanidades, la filosofía y las letras. Entonces, yo tomé la carrera de filosofía y letras, que se llamaba así en los años 80. Después se llamó filología. Y me gradué en lingüística hispanoamericana. Soy un especialista en lenguas de romances, pues. Oye, ok, bueno, ¿qué tal? Bueno, para que vos veas ahí lo que nosotros tenemos ahí en la Biblioteca Nacional y de las cosas que se pueden lograr con ese espíritu de hermandad y solidaridad entre los pueblos. La Alianza Cuba-Venezuela ha dado grandes y positivos resultados para ambas naciones. Y ahora qué falta, ¿no, Ángel? Así, ahora qué falta. Ahora qué falta. ¿Qué te parece la mujer venezolana, Ángel? Porque bueno, no me voy a hablar sobre eso. No puedo opinar de eso porque está casado con una excelente mujer también periodista. Ya va. Perdóname, pero yo no estoy hablando en otro tono. O sea, estoy hablando en términos generales. Así y es. Más, iba a resaltar la belleza de Fabiola, ¿no? ¿Qué te parece? Ahora no le voy a decir nada. Pues no, destacar. Su esposa es excelente, bellísima, pero, también de origen cubano. Pero no mereces ahora que te ensalcemos en esa belleza venezolana. ¿Te das cuenta? Qué importa, me lo dice el profe. La única que tiene permitido decir. Profe, hay algo importantísimo de Martí Martí transita por el mundo entero. Creo que Martí, cuando se dio la República allá en España, le imploró una, bueno, le imploró no, casi que le exige, ¿no?, a la República Española, que así como ellos habían logrado su libertad, pues que se la dieran al pueblo cubano, y creo que lo convida a que tomen esas acciones que lograron en España para que le diesen la libertad a Cuba. Pero también deja como que entrever, si no es así, lo haremos nosotros por la vía que sea necesaria. Porque Martí, muchos lo conocen como el intelectual, el poeta, ese intelectual, el escritor, con eso de amor con amor se paga. Pero es que Martí fue un gran guerrero, un gran combatiente también, un hombre de las letras y de las armas, ¿no?, por la liberación de los pueblos, sobre todo de Cuba. Sí, ciertamente, en una de las cuestiones que voy a insistir mañana es precisamente que Martí no es un hombre que cae del cielo. Martí surge porque él es, viene siendo como el sumum de la nacionalidad cubana, ¿ve? El sumum, el que recogió todos esos antecedentes intelectuales, independentistas y libertarios anteriores a José Martí. Eso nunca lo podemos olvidar. Tenemos casos, por ejemplo, como el presbítero Félix Varela, que fue el primero que nos enseñó a pensar, pero también hubo economistas como Jesús de la Luz y Caballero, también José Antonio Saco, es decir, Domingo del Monte, toda una pléyade de criollos que desde a mediados del siglo XIX ya estaban ya pidiendo y exigiendo la independencia de Cuba, y sobre todo una dinámica de utilizar las armas, puesto que ya se habían agotado prácticamente todos los métodos, pues. Estábamos cansados de reforma, de ese tipo de situaciones engañosas que siempre hubo en las colonias, ¿no? Acuérdate también que estaba la influencia de Simón Bolívar. En época en que acá se realizaban las luchas libertarias, pues ya en Cuba, bajo esa influencia, surgen conspiraciones como rayos soles y rayos de Bolívar, pues. Y todas las personas que se aglutinaron en esas conspiraciones incluso perdieron la vida. Pero también hay un antecedente también, y está el caso de Narciso López, que es otro olvidado de la historia. Narciso López, venezolano, él luchó contra Bolívar. Pero fíjate qué interesante, él después pasa a los Estados Unidos, allá participa en la Guerra de Secesión, y después viene para acá, para América, y como que se divorcia, pues, de su relación con España, y se convierte en gobernador de una de las villas más antiguas de Cuba, que se llama Trinidad, que está al sur de Cuba, una villa bellísima, porque se mantiene con todo el espíritu eso de la época colonial, ahí no transitan los carros y todo se mantiene como la época, está detenida en el tiempo, ¿no? Bueno, pues entonces él fue gobernador de ahí, después él se reúne con criollos de la zona, que tenían sus ideas de independizarse de España, pero entonces, ¿qué es lo que ve? Él lo que promueve es el anexionismo, y es uno de los movimientos que más critica José Martí, por cuanto el anexionista hacía mucho más daño que otras corrientes reformistas o que otras corrientes de las mismas colonialistas, pues, porque él decía, de anexión nada, nosotros lo que queremos es independizarnos de los Estados Unidos. Y eso, fíjate que él lo plantea incluso en su última carta, que escribe precisamente el 18 de mayo de 1895, un día antes de morir en combate. Fue la última carta que él redacta, que se considera como su testamento político. Pero bueno, Narciso López, hay que reconocerle, uno, que es el creador de la bandera cubana; dos, que es también, bajo su influencia, se rediseñó el escudo, y fue también, es un aporte también de esta tierra venezolana a todo el proceso independentista cubano, ¿ves?, que fue transformándose por etapas y pasando de corrientes así anexionistas como esa a otras más independentistas, pero bajo las malas influencias del caudillismo que siempre ha afectado a América Latina, hasta que llega un José Martí, que es el que logra aunar todos esos sentimientos en uno solo, con un partido único y una lucha necesaria, una guerra necesaria, como fue que él la llamó, la guerra independencial. Ahora, antes de la Revolución Cubana. Pues. Claro, la vida de Martí engrosa muchas, pero muchas cosas. Muchísimas, ¿no?, cosas, exacto. Porque además también Martí desarrolló actividades como personal diplomático de otros países, ¿no? Uh-huh. Que cuando él habla que tuvo las entrañas del MOUD. Él fue embajador de... Bueno, él, entre otras cosas, fue periodista, ajá, primero que todo. Él se le considera el pionero en lo que es las corresponsalías en el mundo. Porque él en cada ciudad en la que él estuvo, que fueron unos cuantos países, siempre crea una revista o crea un periódico o se convierte en un cronista que escribe para otros periódicos, y lo hacía en varias lenguas. Él escribía en inglés perfectamente, en francés y en alemán. Era un políglota también, es decir, ya por ahí tenemos periodista, políglota, ensayista, traductor, dramaturgo, poeta, pensador, y diplomático. ¿Por qué? Porque en ¿qué sucedía con esto de la diplomacia? Primero, su gran conocimiento sobre los problemas de América. Segundo, su verborrea, el uso de su discurso, que era espectacular cuando él hablaba, su manera de escribir. Y además, esa comprensión que él tenía de los pueblos de nuestra América, ¿ves? Creo que, a mi entender, muy modestamente lo pienso, pero es mi opinión, pues, que él está dentro de los no de los grandes personajes, de pensadores. Para mí es el más grande pensador latinoamericano, iberoamericano, de la última mitad del siglo XIX para acá. Claro. Entonces, para terminarte la idea. Entonces él fue cónsul de Guatemala, él representó a Costa Rica, él representó a Uruguay en los Estados Unidos. E incluso participó en la conferencia esta interamericana de los pueblos. Él participó representando en ese momento a Argentina y Uruguay. Claro, tiene esa capacidad, pues. Pero entiendo también a uno, que uno tiene la suspicacia, ¿no? Y con lo que es la geopolítica, de que él utilizaba estos trabajos, digamos, de carácter diplomático, como también como una protección, porque él estaba siendo perseguido, ¿no? Por sus ideales. Él estuvo exiliado de Cuba, tuvo bastante tiempo, y él estuvo rodando por casi la América, casi que huyendo y preparando papeles y documentos para fortalecer la revolución cubana, ¿no? Sí, porque siempre fue objeto de vigilia por parte de los aparatos de seguridad, tanto españoles como norteamericanos. Sí. No olvidemos eso. Pues él destacó mucho. Bueno, hay una parte que a mí me gusta citar del testamento político de él, que lo tengo por acá, es la carta hasta que él escribió a Manuel Mercado. Y fíjate tú cómo, precisamente, como él le dice aquí. Él escribe, fíjate, Campamento de Dos Ríos, 18 de mayo de 1895, es decir, menos de 24 horas de su muerte, él escribió esto. Él le dice así: mi hermano queridísimo, porque él tiene una larga amistad con Manuel Mercado que se remonta a los años 1880, una amistad de más de 15 años. Manuel Mercado vivía en México y era un amigo muy especial para Martí, que lo ayudó mucho cuando en las distintas ocasiones en que el apóstol estuvo en México, ¿no? Y él le dice así: mi hermano queridísimo, ya puedo escribir, ya puedo decirle con qué ternura y agradecimiento y respeto lo quiero, y a esa casa que es mía, y mi orgullo y obligación. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos con qué realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas, y de proclamarse en lo que son levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas el fin. Fíjate lo que él te dice: en silencio ha tenido que ser. Sí. Precisamente pensando en eso que tú me estás acabando. Es que es así, y uno cuando lee a Martí, la verdad es que a veces uno se le crispa la cabellera, de los pelos, por poner la piel de gallina, porque sí, con la sensibilidad y la objetividad que escribía en aquel entonces, además uno lo puede adaptar básicamente a ese pensamiento ahorita, está vigente el pensamiento de Martí. Totalmente. Ángel, Fabiola, tenemos una pieza por aquí, Me Liberé. Sí, de Mermelada Bunch. Y esto lo vamos a ir, lo unimos entonces con la promoción, Iván. ¿Te sirve? La promoción de Alba, Ciudad 96.3. Y al regreso, seguimos en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, entre Fabiola Cecín, Vladimir Quintana y nuestro queridísimo invitado, Ángel Cristóbal. Nuestro querido profesor Ángel Cristóbal. Thank you.

Esta es una producción de Pechugo Records. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe. ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. A pesar de todo lo que está pasando, sigo sin nada que temer yo. Que temer yo, oh. A pesar que el mundo sigue por mal rumbo, rumbo a su destrucción y le dé la espalda a mi voz. Sigo aquí, yo tengo el hip hop, oh. Y yo sueño, ¿qué cosa? Que algo bueno pasa. Ojalá. Que la felicidad me abraza. Y que la comparto. Bueno, continuamos en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Estamos conversando con nuestro gran compañero, camarada y amigo, Ángel Cristóbal. Estamos hablando sobre la vida de Martí. Creo que Fabiola tenía como una inquietud sobre la vida, que me estabas comentando ahorita que estábamos ahí hablando entre telones. Ah, sí, tomando agüita. Cierto que, ¿sabes? A mí me gustaría indagar un poco más sobre la vida de Martí como hombre, ¿no? Como padre, como esposo, como fuera de esta imagen que tenemos nosotros como eres de la Revolución Cubana. A mí me gustaría saber cómo era, si usted tiene algún conocimiento de cómo era José Martí como hombre, como esposo, cómo hacía para batallar con todas las responsabilidades que tenía, y aunado a esto, bueno, el cumplir como padre y como hombre de familia, como cabeza de familia. Bueno, primeramente, Martí, él fue hijo de don Mariano Martí, un español, era sargento de artillería del ejército español, que él vino de España y se radicó en La Habana, precisamente porque le ofrecieron acá, allá en La Habana, cuando eso todavía existía, La Habana, intramuros, existían esos muros que rodeaban a la ciudad de La Habana, ¿no? Que eran desde el siglo XVI, cuando la ciudad estaba murallada. Bueno, él es el papá de Martí, un hombre de un carácter muy recio, fue precisamente el que le transmitió al hijo ese valor que demuestra Martí, y que muchas veces los intelectuales, los políticos y hasta los generales del Ejército Libertador lo pusieron a él en prueba, dudando de que, siendo un intelectual, un poeta, un hombre de costumbres tan finas como él, un hombre que llegaba a los más diversos restaurantes y sabía elegir una mesa, un buen vino, tenía la palabra fácil con las mujeres, sabía alabar a una dama, establecer una conversación bella con una dama, decirle un poema, es decir, un hombre con una sensibilidad tremenda. Él era el único varón de una familia de 8 hijos, es decir, 7 hembras, que ninguna, solamente una la sobrevivió a la muerte de él, porque la mayoría murieron en distintas épocas, pero muy jóvenes, pues, debido a enfermedades de la época y cosas así. Otras, como por ejemplo el caso de, en este maravilloso libro de José Martí dedicado a los niños, que se llama La Edad de Oro, que en realidad era una revista que él publicó cuatro números, pues. El famoso verso de Los Zapatitos de Rosa, hay sol bueno, hay mar de espuma, arena fina y pilar, quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma, ¿no? Se lo dedicó precisamente a su hermana María del Pilar. Es decir, él creció dentro de una familia humilde. Hoy por hoy usted visita La Habana y van a la calle Paula, donde se encuentra la casa de José Martínez, un hogar bonito pero muy sencillo, de dos pisos, pero ellos tenían alquilado el primero porque no tenían suficiente dinero para alquilar toda la edificación, pues. Y ahí se criaron los ocho muchachos, pues. Y él fue el hombrecito de la familia desde pequeño. Tuvo por su inteligencia, por ejemplo, avanzó muy rápido en el colegio, ¿no? Y eso le permitió a conocer a profesores de la época, como Rafael María Mendive, que fue el que le transmitió, así como Simón Rodríguez, le transmite a Bolívar esos primeros sentimientos patrios, pues, esa formación, ¿no? Fue Mendive también el que le transmite a Martí eso. Bueno, en cuanto a sus relaciones ¿cómo era él así en la vida real? Bueno, una persona de pequeña estatura, muy delgado, pero siempre vestía muy elegante. Él siempre estaba en traje, incluso murió portando traje, pues. Él tuvo varias relaciones amorosas, indudablemente, en casi todos los países en los que estuvo. Era un hombre que donde llegaba, las mujeres tenían que ver con él porque era precisa. Por esa manera en que él se expresaba, los modales, pues, siempre impresionó, pues. Hay varios casos que, precisamente porque, no sé, erróneamente nosotros siempre queremos ver a los héroes de los países, a los líderes, pues, los queremos desligar de esas cuestiones humanas, pues. Sí. Pero en el caso de él, y son cosas en las que yo voy a tratar mañana precisamente en la conferencia, bueno, se habla que estuvo novias en México, en Guatemala. Está el caso de la niña de Guatemala, donde precisamente él aclara en uno de sus versos que dicen que murió de frío, pero yo sé que murió de amor, porque Martí conoce a esa muchacha en Guatemala, donde él fue cónsul, y entonces hace un viaje a México. En México conoce a la cubana Carmen Sayas Bazán, se enamora de ella y se casa. Y entonces en el verso también dice, y él regresó casado. Entonces ese regreso produce, en una época en que el romanticismo todavía estaba muy penetrado en América Latina, recuerden que él escribió aquí en Venezuela El Ismaelillo, y El Ismaelillo uh-huh. es la primera obra del modernismo en la poesía y en la literatura, ¿ves? Anterior a eso todo se considera el movimiento romántico, ¿verdad? Como la poesía esta de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿ves? Entonces, era muy usual dentro del mundo romántico de la mujer de la época, a la mujer subyugada, ¿no?, por esas tradiciones, ¿no? Bueno, que muchas enfermaban de amor, muchas morían de amor. Así como jóvenes no llegaban a los 25, los 27 años, se suicidaban, cometían suicidio. Entonces, ese movimiento romántico produjo una serie de, digamos así, de tristes muertes en nombre de un ideal romántico, pues. Bueno, se casa con Carmen Sayas Bazán, que en realidad ella venía de una familia rica de Camagüey. Martí venía de una familia pobre de La Habana, y además con un pensamiento en que él siempre decía, sí, yo soy escritor, yo soy editor de esta revista, pero mi obra fundamental va a ser la independencia de Cuba, y nada se va a interponer en ese camino. Es decir, él quería a su esposa, amaba a su hijo, pero ni la esposa ni el hijo nunca se interpusieron en su ideal revolucionario. En un momento en que él tuvo que hacer esa separación, no dudó en hacerla, y Carmen Sayas Bazán en realidad nunca estuvo a la altura de ese liderazgo de José Martí, de ese sacrificio. Hay que ponerse también en el pellejo de las mujeres de estos grandes hombres, pues. Sí. Casi ninguna ha estado a la altura de sus compañeros, pero eso es normal. Así como muchos hijos no estaban tampoco a la altura de los padres. Pongamos algunos casos así, salvando la distancia. Los hijos del Che, sí, son los hijos del Che, pero no tienen esa... No se parecen en muchos aspectos al padre, pues. Así es, ¿verdad? Entonces está ahí también, por ejemplo, el hijo de él, el Ismaelillo. Él se llamaba José Francisco Martí. Él creció lo que llaman en Cuba en la República Mediatizada, que es la república que está entre 1902 y 1959, que triunfa la revolución. Hubo unos 10 o 15 gobiernos, casi todos entreguistas, pues. Y él fue un personaje gris que no se destacó en nada político, sino él estudió medicina, desarrolló su profesión allá. Y bueno, murió como hijo de José Martí, pero que sin que pasara nada así. Bueno, mira, espectacular, pues, al respecto. Por ahí tenemos los teléfonos de las personas que quieran conversar con Ángel. Ángel, por cierto, se está comunicando con nosotros. Queremos enviarle un gran abrazo y un gran saludo a toda esa población del estado Trujillo. Nos están escuchando por la señal en vivo de internet de Alba Ciudad 96.3. Nuestro compañero Javier Guerra está en sintonía de nuestro programa. Saludos por allá. Bueno. ¿Y los números de teléfono son? Los números para personas que se quieran comunicar es 0212-562-7949. Y 562-3953. Ok, Ángel, es sabido por todos y todo el amor que se le tiene a Martí, sobre todo su coterráneo, los cubanos aman, y es algo muy apasionado, ese amor y ese sentimiento que tiene por el prócer, ¿no? Le llaman el apóstol. El apóstol. El apóstol, sí. José Martí. En una oportunidad, la única vez que he podido estar en esas tierras cubanas, estuve con una gente de La Habana por el sector de San Agustín, y ahí conocí a alguien que ya no estaba físicamente, pero que le dedicó muchos versos, muchas canciones, y amaba muchísimo a José Martí. Y Iván, me disculpa, pero la última pieza la podemos poner ahorita, como un regalo para Ángel, de Polo Montañez a José Martí, se llama la pieza. Bueno. Excelente pieza, se la recomendamos. Para ti, Ángel. Bueno, después hay otro... Ah, tenemos a Javier en guerra. Ah, ok, yo estoy pensando que es un saludo. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Vladimir. Camarada, ¿cómo está todo? Buenas tardes, Vladimir. Bueno, cordiales saludos desde acá, desde Trujillo. Como siempre, todos los miércoles a esta hora, muy pendientes del programa para conocer, pues, la actividad de nuestra institución, la Biblioteca Nacional, en todo el territorio nacional, ¿no? En esta oportunidad, bueno, saludando a tu invitado y percibiendo, pues, la pertinencia del tema que están tratando sobre nuestro pensador José Martí, ¿no? En esta oportunidad, bueno, quería aprovechar estos breves segundos de tu programa. Ajá. Para, bueno, hacerle la más cordial invitación a todos quienes nos escuchan para este viernes 30 vamos a tener una actividad muy especial en el municipio Pampanito, en la biblioteca que tenemos acá, en la cual, bueno, vamos a hacer una actividad denominada Serenada del Niño. Es una actividad tradicional de acá de los Andes, y en la cual, bueno, en articulación con la Coordinación Trujillana de Cultura, con el alcalde bolivariano del municipio Pampanito, Leonel Ruiz, y todo el equipo de trabajo de la biblioteca María Antonia Valderrama, y todo el equipo de la Coordinación Red de Bibliotecas Públicas del Estado Trujillo, pues vamos a estar tomando todo el municipio con esta actividad de la Serenada del Niño. Un recorrido, pues, que vamos a hacer con música, con cantos, con poesía, con gastronomía popular, con ese fervor bien importante de mantener nuestras tradiciones y que las bibliotecas públicas no solamente sean espacios para liberar el pensamiento, para encontrar nuevas formas de lectura, sino también para la participación protagónica del pueblo en sus tradiciones, ¿no? Así que, bueno, este próximo viernes los esperamos a todos y a todas acá en el municipio Pampanito. Adelante, Vladimir. Ok, Javier, muchas gracias. Vale, mira, qué bueno sería, ahora que estamos hablando de José Martí, que Ángel habló de ese maravilloso libro que antes era en revista La Edad de Oro, que en este tipo de actividad de promoción de lectura con los niños y niñas del estado Trujillo, bueno, poner a leer y conocer la vida de Martí a través de La Edad de Oro. ¿Qué te parece, Javier? Yo sé que estás dispuesto a hacerlo. Además, eres un gran promotor de lectura y la promoción de lectura no tiene fronteras. Y que bueno, en verdad, conocer a José Martí a través de sus versos, que esos niños trujillanos o los niños venezolanos, los niños nuestros americanos puedan conocer esos versos tan bellos, esa vida tan hermosa de José Martí. Entonces, ahora sí vamos, ¿no, MacGregor? Gracias, Javier. Saludos por allá y por la tierra de Fabricio Ojeda, a Trujillo. Vamos entonces con el regalito. Debí escribirle una canción. maestro, al intelecto, al gran pensador. La calle Paula lo vio nacer, leyendo Ríos cayó después, el que cultiva la rosa blanca en el corazón. Oh, oh, oh, oh. Nene traviesa entre tantas cosas hechas por él, como la bailarina española baila muy bien. Incipenado el camarón, camaroncito que se encantó, los zapaticos de rosas que Pilar a la niña enferma le dio. Martí coraje, Martí valor, a ti maestro gran pensador va mi canción. Martí del monte, Martí del sol, hecho de fuego, sangre y sudor, revolución. Escribía y muchas cartas para Rosario hizo también. A Rafael Mendive escribió, a ese maestro que le enseñó que en las entrañas del monte un día también vivió. Oh, oh, oh, oh. Martí de carne, Martí de bala sobre un corcel. Habla de Homero y de su Ilíada, hablo también. De Guatemala también habló, de aquella niña que se murió. La historia dice que fue de frío y él asegura que fue de amor. La historia dice que fue de frío y él asegura que fue de amor. Martí coraje, Martí valor, a ti maestro gran pensador va mi canción. Martí del monte, Martí del sol, hecho de fuego, sangre y sudor, revolución. Los niños guardan la edad de oro en el corazón. Los niños guardan la edad de oro en el corazón. Beca Viva. Biblioteca Viva, sonó teca, teca, teca. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, para recordarle a todos nuestros oyentes que mañana jueves 29 de enero, a partir de las 10:30 de la mañana, en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional, ubicada en el Foro Libertador, será la inauguración de nuestra conmemorativa del paso de Martí por Venezuela y su relación con los intelectuales de la época. El conversatorio sobre José Martí y Cecilio Acosta estará a cargo del profesor Ángel Cristóbal. Se le hace la invitación a todas las personas que quieran ser partícipes de esta actividad. De América soy hijo, a ella me debo. De América soy hija, a ella me debo, así es. Bueno, entonces estamos conversando con Ángel Cristóbal, compañero de la hermana República de Cuba, que tiene ya algunos años aquí en Venezuela, y es un trabajador también de la Biblioteca Nacional en la parte de comunicaciones. Ángel, cuéntame, ¿qué motivó o qué inspiró a Martí venir a Venezuela? Bueno, fíjate, ese es uno de los temas que yo desarrollé en uno de mis primeros libros sobre Martí, que se llama Tras la huella de Martí en Caracas. Precisamente es un trabajo que me motivó casi que llegando aquí a Venezuela. A los cubanos nos pasa algo muy particular con José Martí. ¿Qué sucede? Quizás un sentimiento que también experimentan los venezolanos con respecto a Bolívar. En cada colegio de Cuba, en cada escuela primaria, hay un busto de José Martí y hay un rinconcito que se llama Rincón Martiano. ¿Qué encuentras ahí? Un busto pequeño, todos tienen el mismo diseño, fueron diseñados por la misma persona, hay una bandera cubana y están las obras completas de José Martí y la Edad de Oro. Y siempre hay una rosa blanca. Acuérdate de los versos martianos que yo quiero, cuando me muera sin patria pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. y eso no falta en ningún colegio. Es decir, nosotros crecemos desde que vamos a la escuela primaria, ya lo que llaman el preescolar, oyendo cosas sobre Martí. Participamos el 28 de enero, es una fiesta nacional, eso es un desfile. ¿Y quiénes desfilamos en esa época? Los niños, niños y niñas, todos con sus uniformes, con sus pañoletas, con sus banderitas, y siempre van hacia un lugar de sus respectivas ciudades donde se encuentra una plaza o un monumento especialmente dedicado al apóstol. Y hasta ahí llegamos, y bueno, ahí siempre cantamos canciones dedicadas a José Martí. Eso es algo que es como Semana Santa, pues. La Semana Martiana es, salvando lógicamente las distancias religiosas, es como una semana sagrada, porque estamos venerando al maestro y a quien para nosotros es el apóstol también de la independencia de Cuba. Entonces, prácticamente aprendemos a leer con la Edad de Oro. Por eso es pertinente, te estaba comentando ahorita en el intermedio, lo bueno que es que se promueva en Venezuela la Edad de Oro, porque es que eso no es un libro que está escrito para los niños y niñas cubanos. Ese libro está escrito para los niños y niñas latinoamericanos. Porque él decía, la tierra puede utilizar abonos extranjeros, pero la manera en que la cultivamos tiene que ser nuestra. Exacto. Y nuestros niños de hoy van a ser los hombres del mañana. Si nosotros no los educamos a semejanza de nuestras tierras, bueno, se producen después estas cuestiones de las diásporas, de las migraciones, de ese odio a veces que uno, tan ignorante que en ciertos sectores de las sociedades todavía pulula en nuestras pobres repúblicas latinoamericanas. Pobres en el sentido que no, todavía no alcanzamos a ponernos bien los pantalones y a reconocer tantos valores que tenemos, ¿no? Y siempre estamos mirando hacia el norte, pues. Ángel, disculpe un momentico, pero que cuando leíste esa parte de Martí, se me vino a la mente algo que ha rodado por ahí muchísimo tiempo y que no me extraña, ¿no?, que haya sido así. ¿Habrá conocido Martí los escritos y el pensamiento de Simón Rodríguez? Bueno, él no los menciona. ¿No los menciona? No. Pero es que hay una gran similitud. Debe ser eso que se da por los hombres que siempre piensan en una liberación, en una educación, en formar a los nuevos líderes, pues, las nuevas generaciones. Porque lo que dice Martí es muy similar a lo que planteaba Simón Rodríguez en su escrito y lo que le inculcó inclusive a Bolívar, cuando dice, bueno, inventamos, erramos, para que tener república hay que formar republicano. Hacía mucho énfasis sobre esa educación, que Martí también, siendo bolivariano, te lo digo por eso, ¿no? Y yo hago el enlace, bueno, Martí, uno de los más grandes bolivarianos de la América Latina. Así es. De su época y contemporáneo. Yo pensé en algún momento que algo estaba escrito por allí, pero es que no lo menciona, yo he buscado y no lo menciona. No, ciertamente no me consta que él haya hablado sobre Simón Rodríguez, eso no me consta. Me habías preguntado que por qué él escoge Venezuela, ¿ves? Es una pregunta que muchos se hacen, ¿por qué Venezuela? ¿Por qué Caracas? Bueno, él, en primer lugar, él estaba herido sentimentalmente por su relación con Carmen Zaya Bazán, su esposa. Un joven de 27 años y ciertamente no era ese tipo, así que te digo yo que es exitoso en las cuestiones de materiales, ¿ves? Porque eso nos pasa a muchos intelectuales. Escribimos muy bien, investigamos, nos leemos 40 libros, damos discursos, etcétera, etcétera, pero ganamos muy poco porque somos muy malos en las cuestiones de la finanza, ¿ves? Y a Martí le ha pasado lo mismo. Tú como que estás pidiendo, sí, un aumento, ¿no? A Martí le ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La esposa, que en ningún momento fue albacea de José Martí ni nada de eso, lógicamente sentía cierto fastidio que su esposo, concha, sí, predicando y la independencia, escribiendo, y etcétera, etcétera. Pero había cosas del mundo de las cuales uno tiene que dedicarse, pues, ¿entiendes? El alquiler de la casa, por ejemplo, la alimentación, las escuelas, qué sé yo, todas esas cosas que por todos los seres humanos hemos pasado sobre eso, ¿verdad? Entonces, él viene aquí, le habían hablado, ya él estaba en Nueva York, estábamos hablando de diciembre de 1880, finales del año 1880, el frío en su mayor expresión en la época, Y bueno, él sentía la nostalgia del hijo recién nacido, de Ismaelillo, la nostalgia de la esposa y también el deseo que tenía de conocer otras tierras y le hablaron de Venezuela. Le habló la familia Carmen Mijares, le había hablado también José Antonio Bonalde y otros intelectuales, jóvenes intelectuales venezolanos que vivían allá en el exilio porque habían salido de acá a causa de Guzmán Blanco. Entonces, mientras que uno le dijeron, allá te va a ir bien, otro le dijeron, allá te va a ir muy mal, porque por la manera en que tú piensas vas a tener problemas con Guzmán Blanco. Bueno, y algo pasó, pero eso lo vamos a comentar mañana en el conversatorio a partir de las 10:30 de la mañana en la sala de exposiciones de libros raros y manuscritos. Así es, los espero todos por ahí. Exacto, porque ya el tiempo se nos fue, así que bastante rapidito. Muchas gracias, Ángel, la verdad que nos... No, gracias a ti y a ustedes por esta invitación. Pero gracias a los trabajadores de la Biblioteca Nacional. Exactamente, bueno. A la Biblioteca Nacional, al Ministerio de Cultura. Hoy fue un día muy bonito, un día muy martiano, sí. De verdad, muy agradecido de participar en esos actos. Un privilegio trabajar con ustedes aquí en esta biblioteca, sinceramente. Bueno, no, mañana te vas a sentir mejor. Mañana vas a estar mejor, porque imagínense ustedes que mañana podemos preguntarle a Ángel esas cosas triviales o aquellas cosas jocosas, anécdotas de José Martí, que seguro las tiene por allí. No. Pero también Ángel me estaba comentando aquí rapidito que él es fundador de La Nueva Trova. Vamos a ver qué pasa mañana. Entonces, si ustedes no lo creen, mañana conocemos a Ángel Cristóbal a partir de las 10:30 de la mañana en los espacios de Libros Raros y Manuscritos en el Foro Libertador, la sede de la Biblioteca Nacional. Creo que hemos llegado ya al final. Así es, nos vamos con Conspiración. Y estuvieron con ustedes Fabiola Cecín y Vladimir Quitada en los controles. Iván MacGregor, ¿se le quiere? Y de gratis. Más nada. Nos vamos con Guantanamera. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Pero escuchen la introducción de esta pieza. De los excluidos, de los que no tienen voz por allá en los espacios del poder, aquí vienen a expresarse y a decir su voz de protesta. Aquí vienen a decir sus poemas, sus canciones, su esperanza. Aquí vienen a cantar, aquí vienen a decir lo que son, lo que quieren, porque cada día me convenzo más de que el único camino por el cual nosotros podemos romper la hegemonía capitalista es por el camino de la revolución. No hay otro camino. La danza directo al corazón, inyección de esperanza, lanza indígena contra el enemigo, el que tranza mi raza, no tranza conmigo. Gringo, go home, fuera, fuera, empresario, ladrón, vuela, vuela, vamos a bailar el son que este pueblo quiera, desde nuestra población hasta Venezuela, y lo vacila el que quiera, no hay fronteras, lo baila el sin tierra y lo bailan guerrilleras, piqueteras, cocaleras, zapatistas, anti-yanqui, anti-imperialista. La unidad de Latinoamérica. Si somos americanos, somos hermanos, sembrando unidad con todo nuestro canto. Samba, guayno, mambo, tango, desde la costa hasta el altiplano, Patagonia, Amazonas. Yo amo mi tierra, porotos con rienda, tortilla, cazuela, maíz, frijol, pa' que no entienda. Lucha en las venas de América Latina, que busca su huella y hace justicia. Olas de pueblo, montañas de pueblo, haciendo la historia y un continente nuevo. La unidad de Latinoamérica. Porque el pobre está de guerra.